Vamos entonces a una otra triste noticia, ¿no? Sí, una noticia de gatillo fácil, como es siempre nuestra prioridad acá en la radio, de pasar un poco el informe de tantas noticias que tenemos de gatillo fácil, no solo acá en la villa, sino que en toda la capital tenemos informaciones de eso día a día. Los policías que creen que teniendo un arma en la mano tienen derecho de matarle a los pibes. Y esto, por ejemplo, el caso Camafreitas, la condenaron a perpetua pero le abrieron la puerta para fugarse. Exactamente, tenemos un nuevo caso bastante paradigmático, ¿no? Bastante tristemente vergonzoso, ¿no? Un policía condenado que es liberado impunemente por los mismos aparatos policiales. Por eso estamos en comunicación con María del Carmen Verdún. María del Carmen Verdún. Buen día, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Desde este programa, este es el día que dimos a llamar, que estamos acá en Derechos Humanos por la FM 99.7, Che Barracas, desde el Frente Popular, Darío Santillán. Estamos al aire para informar un poco sobre este caso que nos pone un poco mal de nuevo, porque cada vez podemos meterle menos presos, van los policías, cada vez tiene más impunidad, y entonces queremos conversar un poco sobre eso con usted. María Carmen, ¿nos escuchás? Sí. Hola. Hola, hola. Les pedí que suben un poquito el retorno porque se me están yendo. Ahí nos escuchás mejor. Ahí va mejor. Bueno, ¿qué tal? Lucas te saluda, María del Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te llamamos para esto, una nueva sorpresa, ingrata sorpresa, la fuga de un policía condenado en este caso. Sí, este policía fue condenado el día jueves pasado a prisión perpetua por el fusilamiento de John Camafreitas, un chico de 18 años, en el barrio Valvanera. Y una situación ya repetida y que se lo planteamos a los jueces en el momento de los alegatos, porque otro policía de la misma comisaría octava de la federal, Néstor Adrián González, hace apenas 5 meses, hizo exactamente lo mismo, ¿no? Se presentó el día de la sentencia, venía gozando de una privilegiada escarcelación durante el juicio por el asesinato de Sergio Casal, un chico de 16 años de Moreno, y bueno, quedó prófugo y ahora se repite exactamente la misma situación con Naredo, hasta con la misma excusa. No voy a la lectura de la sentencia porque me siento mal. Y a partir de esta situación, después de esa ausencia en la lectura de la sentencia, ¿no se conoce hasta el día de hoy el paradero de este policía? De ninguno de los dos. De ninguno de los dos. ¿Y cuáles son los pasos que han seguido desde Correpi frente a esta desaparición? Mira, nosotros empezamos a hacer lo que hemos hecho siempre. En estos casos no es la primera situación de profugación que enfrentamos. De hecho, hemos en varias oportunidades logrado la detención de policías prófugos a través de este mecanismo, que es difundir las imágenes, hacer conocer a la gente cuál es la situación, confiar en la solidaridad y en la voluntad de la gente, de los vecinos, de ayudarnos y de esa manera poder dar con el paradero de estos tipos que andan muy tranquilos por la calle. De allí que desde ayer están circulando ya en internet y pronto empezarán las afichadas y las volanteadas con la imagen de Naredo y con la consigna que siempre utilizamos para este tipo de búsqueda. Si lo ve, no avise a la policía, avísenos a nosotros, avise a Correpi. Solo en este caso, además, por las dudas, les pedimos que tampoco avisen a los jueces. Claro, claro. Sí, es simpático que nosotros esperamos que sí, la policía... Sí, es una triste realidad. Sí, totalmente. Una burla total en todos los sentidos. Y María del Carmen, también, ¿ustedes hicieron alguna presentación legal con respecto a la responsabilidad de la desaparición de este caso? El día de ayer, cuando tomamos conocimiento de que el policía estaba desaparecido, al ver que no se había decretado todavía su rebeldía ni se había dictado la captura, dejamos un escrito en el tribunal número 23 exigiendo las dos cosas y haciéndoles notar un detalle que no es para nada menor, es bastante sugestivo, que es que una de las hermanas, policía Naredo, que tiene distinto apellido porque son hermanos por parte de madre, trabaja en la división de migraciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y es precisamente una de las personas que lo acompañó sistemáticamente durante todas las audiencias del juicio. O sea, eso ya estaba previsto, la fuga de él ya estaba previsto, por ahí ya tenía un pasaje en mano como para fugarse del país y todo. Vaya uno a saber. Sí. Eso es el Estado argentino el que tiene que contestarlo, no nosotros. Bueno. Nosotros hicimos lo que debíamos hacer, que fue pedirle al tribunal que garantizara la presencia de Naredo, revocando su excarcelación para el momento de la sentencia. Les pareció que no teníamos razón, confiaron en el policía, bueno, ahora que lo encuentren. María Carmen, ¿cómo queda la situación del proceso penal en concreto? ¿Queda en una pausa? ¿Queda en un sentido? ¿Ahí puede haber una posibilidad en el caso de que aparezca Naredo que se modifique la sentencia en términos de agravamiento? ¿Cómo queda el proceso penal? Si se ha encontrado, va a tener que cumplir su condena, que siendo a prisión perpetua no se puede agravar mucho más. Claro, perfecto. Pero tengo entendido que no se le pudo haber leído todavía la sentencia. ¿Él tiene que estar presente sentencia se afirme? No, esa es la trampa, mi estimada. El momento de la lectura del veredicto es una de las instancias en las que el imputado tiene derecho a no estar presente en la sala. Ya. Los momentos de presencia obligatoria en la sala son la lectura del requerimiento de elevación a juicio y los alegatos. En el resto del debate, el imputado puede decir, no me siento cómodo, me miran, prefiero que no me vean, y quedarse en otra dependencia del tribunal sin estar en la sala. La sentencia ya fue dictada, el lunes entregan los fundamentos, que es lo único que nos falta conocer, pero la parte dispositiva tiene efectividad desde el día jueves a las 6:30 de la tarde. Perfecto. María Grande, estaremos entonces difundiendo junto con ustedes las imágenes de este represor y asesino. Con todo gusto. Y te pedimos que nos digas las vías de comunicación para que la gente pueda comunicarse y reportar esta situación. Basta poner Correpi en internet, aparece en nuestra página, desde allí pueden contactarse o escribirnos a correpi@fivertel.com.ar o pasar o dejarnos una notita por abajo de la puerta en nuestro local en Humberto Primo, 1692. Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen. Luego. Un gusto haber compartido este programa contigo. Bueno, ahí está María del Carmen Verdú. Y así estábamos en comunicación con María del Carmen, coordinadora contra la corrupción policial, Correpi. Contra la represión y la corrupción policial. Contra la represión. Y bueno, un caso más que estamos teniendo del gatillo fácil y cómo cuando es un policía, nos cuesta tanto de meterle preso a estos hijos de su buena madre. Sí, aparte de ahí se ven las variantes que tiene, ¿no?, la policía para ser impune. Yo no sé, comentábamos ahí antes de arrancar el programa con Elsa, estos videos que por suerte hay gente que filma y algunas cosas se pueden difundir, ¿no? Pero esta situación que pasó en La Plata con una uriza que fue arrancada de los pelos casi de un micro. Sí, totalmente se estaba viendo la violencia contra una mujer y siendo policía él se cree que tiene todos los derechos y no digo yo que le caiga palos a un hombre también, pero en ningún caso la violencia, que sea policía, gendarme, lo que sea, por solo llevar el uniforme y en vez de estar cuidándonos y protegiéndonos, nosotros tenemos que cuidarnos de ellos, porque imagínate si tiene esa violencia para contra una mujer, que se animan a hacerle a un hombre cuando a ellos se le antoja, ¿no? Exactamente, sí. Y cada día son más los casos de policías, pero también que llegan hasta esta impunidad, ¿no? La impunidad de pegarle en la vía pública a la plena luz del día a una persona, o como el caso de este policía que había sido condenado por el asesinato de John, de directamente fugarse. O sea, fugarse. Y lo más preocupante de todo es que no es solo un policía o dos policías, sino que en cosas como esta, como en este juicio se comprueba que hay todo un aparato que legitima, y resguarda a los canas, y resguarda a los represores, ¿no? Pero bueno. Y sí, y bueno, y seguimos así, denunciándolos. Está la justicia argentina. Y mientras sea esa la justicia, nosotros seguiremos peleando por